Vale, pues bienvenidos a la reunión de mentores y reunión de formación de nuevos mentores. Bueno, vamos a tratar algunos temas primero generales, rápidos, del programa de mentores y posteriormente vamos a pasar a la formación de mentores. Entonces, el primer punto es un punto rápido y es una propuesta para separar el alias de correo participa arroba y crear uno nuevo que se llame mentores arroba. Hasta ahora el programa de mentores ha estado usando participa arroba para comunicarse entre los mentores y para las peticiones de colaboración de la gente. Esto quiere decir que todos los correos que llegan a través del formulario de Mozilla ORG Contribute y desde nuestra página participa van al alias participa arroba, con lo cual nos tenemos que andar creando un filtro para que solo ver unos correos y llegan cientos al día. Entonces, la propuesta es separar y tener dos alias, uno que sea mentores arroba, que sea para la comunicación entre mentores, y otro que sea participa arroba, que es donde lleguen todos los correos de la gente nueva que quiere colaborar en Mozilla. Y que en ese alias solo esté la gente que va a organizar y asignar a los aprendices, con lo cual son los únicos que tienen que tener los filtros hechos para poder luego asignar una vez que contestan los aprendices. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿No? ¿Necesario? ¿No? Bien. Más que nada Más que nada. es para evitar que todos los mentores tengan que recibir los cientos de correos diarios que lleguen. Estoy de Sí, me acuerdo. parece bien. Buena práctica. ¿Suena bien? Sí. Vale. Posteriormente, Hanna, que no ha podido estar en la reunión, nos ha hecho una propuesta a la hora de formar a los nuevos aprendices, una Una propuesta. propuesta de cómo llevar esta primera mentoría y el contacto inicial. Si entráis al documento en Google Docs que está enlazado en el Etherpad, veréis la propuesta y Hanna quiere comentarios al respecto. Básicamente, lo que propone y el resumen de lo que propone es que desde el primer correo, o sea, desde que iniciamos la mentoría, tengamos específicamente acciones muy concretas y con fecha que tiene que hacer la persona, porque se ha dado cuenta y es verdad que cuando empiezas a contactar con alguien, si le ofreces opciones como mira todos estos proyectos, a ver qué es lo que más te gusta o tal, pues como que es muy disperso, el aprendiz se dispersa mucho y no sabe exactamente qué hacer. Entonces, la propuesta de Hanna es que desde el primer correo le propongas unas sesiones o, por así decirlo, unas tareas para trabajar con puntos definidos. Esto es, yo qué sé, que si quiere localizar, que le digas, pues mira, te vas a dedicar a localizar este artículo en concreto que tenemos aquí y hablamos dentro de una semana o lo que pactes con el aprendiz. Si, por ejemplo, está pongamos que en Labs y sabe de desarrollo web, pues le dice, mira, vamos a tocar esta semana este issue o este bug que tenemos. ¿Te parece? Y tener controlado exactamente, pues es un trabajo muy concreto para que el aprendiz no se disperse y no sepa de dónde ir, ni de dónde va, ni de dónde viene. David, ¿querías decir algo? Estoy de acuerdo. Yo empecé esto con la gente de noticias que entró ahora, es lo que hice con Julia. Directamente le asigné una de las noticias que habíamos visto que era necesaria hacer y funcionó bien, digamos. Está bien que es solo un caso de un solo caso, ¿no? No es como para sacar muchas conclusiones, pero me parece que es mejor que decirle, bueno, no sé, cuando veas una noticia que tengas ganas de escribir, escribí. Sobre todo cuando tenemos muchas propuestas de noticias sin ninguna concreción. Entonces fue más fácil decir, toma, agarrá esta y empecé a trabajar y lo que necesites estoy ahí, que fíjate, a ver, entra al Planet y fíjate que te gusta. Y yo qué sé, por ejemplo, control de calidad, pues algo más específico, decir, por ejemplo, pues mira, vas a probar la beta y vas a hacer estas pruebas que te voy a pasar y darle ya pues una lista de cosas que tiene que probar, a lo mejor no mandarle directamente a un litmus test o como se llame ahora, sino que pasarle algo sencillito, pero algo accionable y que sea una acción concreta que tenga que hacer en un periodo de tiempo. Esto lleva un poco más de trabajo por parte del mentor, porque básicamente lo que tiene que ver es qué tareas puede hacer, posiblemente contactar con el coordinador del proyecto en el que quiere participar, porque por ejemplo a mí me viene alguien que quiere hacer algo en educación, pues le transmitiría a ver qué se puede hacer en Mocedu. Entonces hablaría con los chicos de Mocedu, les diré, oye, ¿qué cosas hay así pendientes sencillitas para empezar con esta persona? Y eso es lo que le pondría en contacto al aprendiz. Porque también el problema aquí es que, no el problema, Problemas, sino la la limitación. limitación. Es que el mentor hace de puente, pero no tiene por qué estar colaborando en el proyecto en el que vaya a colaborar el aprendiz. Porque es imposible. De hecho, el mentor colaborará en un proyecto, pero no en el resto. Resto. Y al principio asignábamos a los aprendices, dependiendo del área, pero al final te das cuenta que había áreas que tenían sobrepoblación de aprendices y los mentores de Entonces, esa área ese se área. volvían locos y otros tenían menos. Por eso ahora les repartimos en algo un poco más general. Entonces, no sé qué pensáis de esta propuesta de Hanna. Bueno, yo ya di mi más uno por si no se notó. Sí, bueno, yo más o menos los tiros de cómo iba trabajando con los aprendices iban por ahí también, sobre todo en labs, y porque bueno, como no estoy muy metido en las otras áreas, lo último que comentabas era lo que intentaba hacer. Y en labs o le das algo muy, muy específico o si no, sí que es muy complicado, ¿no? Vale, lo único que habría que ver cómo adaptamos este primer correo que les mandamos a los aprendices para tener en cuenta que queremos desde un primer momento mandarles. O sea, a ver, el problema es que necesitamos un correo previo. En el primero no se le puede decir. Primero necesitamos conocer un poco más de nuestro aprendiz. O sea, saber el tiempo que tiene disponible y saber las habilidades que tiene. Está modificando y si entráis en el enlace de formación de mentores, que están los procedimientos. Pues veréis que en los procedimientos del wiki de mentores, en primer contacto, con la colaboración inicial, hay un asunto en el que dice, bueno, vamos a enlazar también un poco esto para que los nuevos mentores vean cómo es el flujo de trabajo con la gente. Bueno, pues como veis el flujo de trabajo lo voy a explicar desde el principio. Siempre la persona tiene que rellenar el formulario, ya sea a través de la página de Mozilla ORG Contribute o a través de nuestra página de Participe. Entonces nos llega una notificación a participa arroba, pero que realmente esta notificación de que manda el correo la ignoramos totalmente, porque a ellos se les envía un autocorreo, que es el segundo punto, en el que dependiendo del área que haya dicho, le da los pasos iniciales. Le dice, bueno, pues esta área consiste en esto, estos son los proyectos que hay abiertos, y le dice, contesta este correo para comenzar. Y no te preocupes si no tienes mucho tiempo porque buscaremos oportunidades de colaboración adecuadas a tu tiempo. Entonces, hasta que no responden a ese primer correo, para nosotros no empieza la mentoría. Porque es una forma de filtro. Mucha gente escribe hola, ¿qué hace? Como quien dice. Y es como una especie también de filtro para la gente que realmente está interesada en colaborar. Bueno, pues toda esta gente que contesta, lo que vamos a hacer a partir de ahora es que yo bueno, y un par de mentores que me ayuden a lo mejor, vamos a asignar a cada una de estas personas que contestan este primer correo, no que rellenan el formulario, que contestan el primer correo automático, asignarles un mentor, que es lo que pone por ahí. Entonces se pasa a la fase de colaboración inicial. La fase de colaboración inicial vamos a cambiar un poco cómo es. Bueno, supongo que ya habéis tenido la oportunidad de entrar al gestor de tareas. En el enlace de uso práctico de la nueva herramienta de tareas tenéis un enlace directo al gestor de tareas. ¿Todo el mundo puede entrar y verlo? ¿Alguien no puede? Yo no. ¿No te ha llegado de un correo para activar tu cuenta? Me ha llegado uno, pero no sé si puedo, no sé si lo he activado aún. Déjame revisar, por favor. Fíjate que Mientras. tenés en el correo que te llegó, vas a ver dos links. Hay uno más arriba que dice Nuqueador te invitó a tal lugar. A mí el que me funcionó es el que está abajo, como más escondido en letra chica, que dice si no funciona el de arriba, usa este. Ese es el que me funcionó a mí para crear la cuenta. Cuando quería ir al otro, me decía que como si yo hubiera estado creado. Vale, bueno, mientras va revisando su ODI, vale, voy a intentar a ver si podemos poner el vídeo. Fernando, inicia lo del Hangout, vamos a ver si podemos poner el vídeo en YouTube, porque esto se ve mucho más rápido gráficamente, compartiendo la pantalla. Ok, un momento que lo cerré antes. Si puedo entrar, que ya está. Bueno, en principio la idea es que se van a crear una tarea por cada pregunta y se va a asignar a un mentor. Entonces vamos a poder hacer el seguimiento desde ahí. La herramienta de tareas tiene un vídeo, antes de iniciar sesión tenéis un enlace, un vídeo de 5 minutos que explica un poco cómo funciona toda esta historia. Entonces vamos a poner ahora en directo en YouTube mi pantalla compartida para que veáis cómo es el flujo de trabajo con las tareas y vamos a hacer también un ejemplo. Pero, ¿dónde vemos eso, Nuqueador? Yo no Ahora, te he ahora. invitado a ningún No, hangout. no, no, no, no tenéis que entrar en ningún hangout. Os vamos a pasar un enlace de YouTube que se va a ver en directo. Ah, qué tecnológicos que son ahora. ¿Soy yo el único que ve un banner publicitario al pie de la página o alguien más lo ve? ¿De qué página? Del Teambox. Vos solo. No, ninguno, a mí no me sale. A mí tampoco. Ni a mí. Se me está cargando el Hangout. ¿Puedes poner ahora en directo? Ya he compartido la. ¿Será que se me está colgando el Hangout como tal? Voy a tener que volver a crearlo, me parece. Ya estoy dentro de Teambox. Vale, bueno, os voy explicando un poco lo que arreglamos eso con Fernando. Como veis, vamos a tener varias listas aquí en las tareas. Vamos a tener la lista de pendientes, que más o menos la lista de pendientes son tareas dentro del programa de mentores que no tengan que ver con aprendizajes en concreto. Pues cosas que haya que realizar, pues actualizar procedimientos, etc. Luego vamos a tener una lista de aprendices por iniciar, que es donde van a ir por defecto las tareas que se asignan. Tenemos un nuevo y cada una de las tareas va a tener el nombre o el correo de la persona. Entonces, en aprendices por iniciar, si veis, ya hay uno creado de prueba, pero que es un aprendiz real, que es Adolfo, que está asignado a Fernando Agüero. Y como veis, está puesto ahí como un hashtag labs que vamos a poner para identificar en qué área está colaborando o quiere colaborar esta persona. Entonces, si picáis en la tarea, en el nombre de la tarea, veréis la descripción y dentro hay un comentario con el correo de esta persona, los intereses que tiene y adicionalmente, pues si he visto algo interesante que comentar, pues eso. Que es ideal para un bus, un CMC y compañía, porque sale de Django y PHP y demás. Está asignado a. Está asignado a Fernando Agüero, como veis ahí. Incluso podría ponerle una fecha y decirle a Fernando Agüero: ¿No ves nada, Dimi? ¿No ves la tarea de Adolfo? Está asignada a Fernando. Vamos a entrar en la página. No, Dimitri, todavía no hemos puesto el hangout. Os he dicho que entréis en la página. Ya estoy, pero decís como ves ahí, no se ve nada. ¿Cómo que Ya no estoy, ves? ya estoy, ya Está estoy. ahí, está ahí. Vale, Fernando, ¿puedes poner ya en directo eso? Fernando. A ver. Sí, estoy viendo. A ver si Cuando lo comienza. tengas puesto en directo, Ya pon está. el enlace. Ahí Ahí está. está. ¿Estamos emitiendo? Sí. Vamos a ver, ¿está todo bien? ¿Lo he visto que sí? Ahí veo, sí. Vale, perfecto. Lo que voy a hacer, Fernando, muteame tú a mí porque quiero que en YouTube se quede grabado también mi audio, ¿vale? Cuidado con el infinito. ¿Cómo? Perdón. Ok, No, está a bien, ver. que ahora sacaron en la página de YouTube, pero antes parecía un infinito y Muteas pensé que nos ibas a este morir. vídeo, el vídeo de YouTube para no oírme dos veces. Y ya veis todos ahí el tema de las tareas, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues como os digo, esta tarea pues es un mentor, perdón, un aprendiz de Labs. Le vamos a poner al nombre de la tarea, si sabemos el nombre de la persona, el nombre de la persona, almohadilla y el área. Hay un eco terrible que no se entiende casi nada. Mutead el vídeo de YouTube. Quitad el audio del vídeo de YouTube. Mutea el video YouTube. Vale, entonces está asignada a Fernando Agüero, incluso le podría poner una fecha y decir que lo tiene que iniciar antes de la semana que viene. Posiblemente cuando los asignemos demos eso, pues. Por lo menos iniciar la mentoría en 4 días como máximo para que la persona no pierda el interés. De todas formas, como hay recordatorios, os lo recordará. Vale, bueno, pues esto de momento. ¿Qué pasa que cuando se inicia la mentoría? Pues digamos que Fernando Agüero habla con esta persona y podría poner aquí un comentario y decir, bueno, pues está empezando a trabajar en algunos issues de Mosbas y le movería, y lo podría mover a aprendices iniciados. Le suelta y estaría en aprendices iniciados. Seguiría igual, la tarea siempre tiene que estar abierta, la tarea y asignada al mentor, y aquí podría ir escribiendo los avances que tiene con esta persona, hasta llegar el momento en el que dice, oye, esta persona hay que licenciarla, porque ya cumple los méritos. Entonces se propondría el resto de los mentores y listo. Vamos a dejarlo en su sitio. Lo bueno de los comentarios es que a lo mejor necesitamos feedback u opinión de otro mentor sobre esta persona, de estoy avanzando en esta persona, pero necesitaría no sé qué, y se puede nombrar a alguien. ¿Vale? Un comentario que le llegaría de mí. Con lo cual podemos tener también un histórico de todo lo que hemos estado haciendo con esta persona, interactuar con otros mentores para preguntar dudas. Esto es algo interno que solo vamos a ver los mentores. ¿Vale? Entonces, volviendo al flujo de trabajo, colaboración inicial. Bueno, pues Fernando Agüero lo quería con esta persona, daría un primer correo, donde es importante saber el tiempo que tiene a la semana, habilidades y buscar oportunidades acordes con su perfil. Y vamos a intentar aplicar esto que nos decía Jano, de darle oportunidades en concreto y tareas en concreto, no dejarle a la aventura, sino que pueda tener algo accionable y decirle, bueno, pues lo vas a hacer, hablamos la semana que viene, te dice, vale, correcto, sí, yo creo que me dará tiempo. Lo bueno es que además podremos crearles tareas a los aprendices dentro de nuestro sistema de tareas, y entonces incluso les llegaría recordatorios. Esto yo no sé, y es para debate, si estaría bien que los aprendices les metiéramos ya directamente en el sistema de tareas. A lo mejor se asustan, a lo mejor no, pero es la mejor forma de que ellos vean el estado de su tarea, que les llegue recordatorios de que habían dicho que la iban a hacer para tal semana y demás. Yo creo que sería mejor que primero nosotros nos familiarizáramos muy bien con esta herramienta. Quizás dentro de un par de meses podremos incluirlos. Bueno, si necesitamos 2 meses para finalizarnos con esta herramienta, no va a funcionar. Esta herramienta debería entenderse el primer día, porque está hecha para eso, y hay un vídeo de 5 minutos para eso. O sea, si no somos capaces nosotros de familiarizarnos, es que esta herramienta no sirve. Entonces no creo que a los aprendices se les vaya bien esto. Quizás se vayan a asustar cuando vean tantas cosas. Pero una pregunta, ¿no se pueden gestionar permisos y demás para que un aprendiz tenga un permiso solo a un espacio y vea solo un contenido? Claro. Por eso. Entonces no tienen por qué asustarse, al revés. No, yo no debería. Tendrían que agradecerlo. Es mucho más fácil para ellos y más claro ver lo que se han comprometido a hacer. Por ejemplo, digamos que esté, a lo mejor en Labs no es tan necesario porque están los issues de GitHub, que es lo mismo. Cuando un aprendiz quiere hacer algo, se le introduce a GitHub y a los issues y se le pone. Pero pongamos que es alguien en noticias, pues se le pediría a la persona que coordina noticias que le cree una tarea. Además, si veis aquí, en gente impermiso se puede añadir gente solo en el proyecto noticias y que solo puedan comentar, que no puedan crear tareas. Entonces se crearía al aprendiz aquí con su correo, se le avisaría desde el mentor, oye, mira, se te va a crear una cuenta en el sistema de tareas que tenemos para poder ver tu trabajo. Es que además yo creo que es indispensable porque así podemos ver el tiempo que han dedicado los aprendices a hacer las cosas y en qué estado están. Yo creo que es indispensable cuanto antes introducir a la gente en el sistema. Entonces, pongamos, Demidis le invitaría y ya se le podría asignar una tarea una vez que acepte. Pongamos que hay una tarea nueva para crear una noticia, pues nuevas noticias a publicar. Y vamos a la persona, por ejemplo, ¿vale? Quedaría asignada también con una fecha, porque si hemos hablado con él, le decimos, oye, Demis, que me comenta que para la semana que viene lo tiene una semana, 18 de abril. Entonces, esta persona podría tener en todo momento feedback desde la herramienta de tareas sin tenerse que volver loco con los correos a lo mejor, y sabe que ahí tiene todas las cosas que... Porque también es, para mucha gente nueva, es difícil organizarse, no sabe organizarse. Si ya le damos un sistema que le permite organizarse, va a ser más fácil para el mentor, para la gente de noticias que va a trabajar con él, y para todo el mundo. Una pregunta, Rubén. ¿Sabes si yo como administrador o cualquiera de los otros administradores le podemos poner recordatorios? Digo, por esto de la fecha está bueno que yo pueda decirle X, tenés que tener lista la nota para el viernes 25, pero estaría bueno que automáticamente pudiera decir, recordarle el viernes 18 que el 25 la tiene que tener lista, como para darle una semana o algo así. No se pueden añadir recordatorios, pero lo que sí que se puede hacer es, por ejemplo, poner un comentario y hacerle una mención. De hecho, no hace falta ni mencionarle. Si hay una tarea asignada, por ejemplo, a Julia, y tú luego pones un comentario, vamos a ir a una tarea que esté colada, ¿vale? Esto, licenciar aprendices en luz. Pero cada vez que tú escribes un comentario asignando o mencionando un aprendiz, le llega un correo al mail. Claro. Entonces, pues sí, es una manera de recordarle. Claro. Le escribes un comentario a la tarea automáticamente, y... Pero, por ejemplo, esta tarea, pongamos que está asignada a mí. Pongamos que yo no fuera yo, fuera otra persona, se me ha asignado a mí. Entonces puedo poner un comentario. ¿Vale? Y le llegaría automáticamente la notificación, sí, a la persona que está asignada a la tarea. En este caso, soy yo. Incluso podríamos poner más cosas. Y le llegaría también una notificación a Denis, aunque no estuviese en esta tarea. Yo creo que mi propuesta es que desde un principio se les pueda organizar a los aprendices así. Porque esto nos va a permitir eso, estar todos mejor organizados y que no se pierdan en el limbo las cosas que la gente se ha comprometido a hacer. A veces es mucho más serio que otros canales, pero es la única forma efectiva, porque nos estamos encontrando con que mucha gente, sí, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. No queda escrito en ningún lado, no se sabe si se ha hecho, no se ha quedado para ninguna fecha, y es una forma de controlar la propuesta que nos hacía Hanna, de una forma clara. Yo creo que hay que hacerlo desde el principio, principalmente porque va a ser en algún momento que ese sistema llegue. Todo lo demás va a ser placer después de esto. Aparte, una cosa que nos va a permitir es premiar a los aprendices, porque hay una cosa muy buena que les podemos explicar. Y se les puede enlazar el vídeo de cómo se usa la herramienta. Son 5 minutos y entiendes la mayoría de la interfaz. Tampoco hay tanta cosa en la interfaz. Que es este botoncito de aquí, que puede decir cuántas horas ha trabajado en esta tarea. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque podemos ver luego en esta organización, en la administración técnica, podemos ver, si entramos, luego las horas que ha trabajado cada persona en hacer las cosas. Lo de las horas que pongan me parece bastante subjetivo, ¿eh? ¿Bastante? Subjetivo, o sea, que no puede ceñirse a la realidad. Bueno, ya, evidentemente, pero eso no hay forma de controlarlo. Mira, aquí hay una cosa que se llama time tracking y puedo ver en el mes, por personas, todos los colaboradores de la comunidad que han estado haciendo. Como veis, puedo ver exactamente por persona, ver lo que ha estado haciendo un aprendiz durante todo el mes. Y ver lo que él ha dicho que ha invertido, ¿vale? Pero esto se ve claro, no va a poner 20 horas para redactar una noticia, porque entonces le tendrías que decir, oye, si has dedicado 20 horas, a lo mejor es que estás haciendo algo mal, o te puedo ayudar para hacerlo bien. O sea, también es una forma de identificar, ¿eh? Y esto se puede ver también por proyecto. Me voy a noticias, time tracking, y veo el tiempo que ha dedicado este mes la gente. ¿Veis? Incluso por usuario, por tarea, porque pongamos una tarea, la puede invertir tiempo diferentes personas. Por ejemplo, la tengo asignada yo, he trabajado en ella un rato y luego necesito que otra persona haga otra cosa, se la asigno a él, él asigna el tiempo que ha estado trabajando y esto se va sumando. En asistencia no hay cosa mejor que mirar los datos de las estadísticas y punto. A lo mejor en otras áreas no, claro, pero en asistencia no sirve para nada. En asistencia tenéis esa ventaja de que como implica publicar en el foro o en la armada, tenéis datos, pero en otras áreas no hay ningún dato, no hay absolutamente ningún dato. Posiblemente en labs tengas datos de los issues que se abren o se cierran, pero en el resto de las áreas no hay nada, entonces por eso es importante tenerlo. Volviendo al procedimiento, le hemos enviado el primer correo, hemos encontrado tareas para asignarle, viendo su tiempo y sus habilidades. Hemos hablado con, por ejemplo, es una persona que quiere hacer algo de noticias. Pues, o contacto con la gente de noticias. Oye, mira, tengo este chico que dice que va a redactar, que tiene tiempo y tal. ¿Qué cositas puedo haber? Y me dice, bueno, pues esta noticia interesante que puedo trabajar en ella para empezar. Estos eventos vendrán, lo he cambiado esta mañana, de las notificaciones vienen de intranet@mozilla-hispano.org. Para que se pueda filtrar, lo podáis filtrar bien. Si queréis mandarlo en una carpeta aparte o lo mismo. Vale, pues hemos hecho el primer paso, que es este. El de que esta persona empiece a colaborar. Y le hemos asignado una tarea. Y además os pongo aquí. Está bien ir actualizando nuestra tarea de mentor que tenemos esta persona. Vuelvo otra vez aquí. Irla actualizando y decir, Se ve que está, porque esto, la parte de mentores no es pública, solo la vemos los mentores. Pues se le ve con ganas, ya ha empezado a trabajar, ha redactado una noticia, va bien, tal, necesita un poco más de integración con la comunidad, etc. Como digo aquí, importante, nadie se tiene que crear un perfil en el wiki de mozilero, por así decirlo, mozilero hispano, hasta que no empiece a colaborar, porque es un preaprendiz hasta que no hace algo y le movemos aquí, aprendices iniciados. Nadie es iniciado hasta que ha hecho algo real, porque nos encontramos también con la situación de que hay mucha gente aprendiz, pero luego al final nunca ha hecho nada y se ha quedado sin hacer nada y sigue como preaprendiz y tiene hecho un perfil cuando ni siquiera ha empezado a hacer algo con lo que se había comprometido. Esto yo creo que lo vamos a arreglar con asignarle cosas concretas y tener un tracking de las tareas. Podéis ir preguntando en cualquier momento los nuevos mentores, cualquier duda que os surja. Como digo, una vez que haya empezado a colaborar, pues ya tenemos el correo de inicio para que se cree el perfil de Mozilla Hispano. Copiar y pegar. Podríamos utilizar lo que te había comentado anteriormente en el wiki de crear un sistema de aprobación previa para poder crear una cuenta, de que tenga que ser como por invitación. Que cuando el mentor vea que ya, no tanto evitar el spam, sino que cuando el mentor vea que el aprendiz está trabajando, se le envía una invitación para registrarse en el wiki. Sí, bueno, eso lo podemos analizar, pero es la mejor forma de más. Yo quedé con esa tarea de buscar una extensión para mejorar el registro de mentor. Vale, y bueno, pues ya ha empezado a colaborar, ha empezado a hacer cosas, ha redactado un par de noticias, ha arreglado un par de issues y tal, seguimiento del aprendiz. El seguimiento del aprendiz es importante para que se sienta conectado con el mentor y pueda evolucionar esta persona. Esta persona que empieza a hacer cosas, se integre más en la comunidad, que es la tarea de... Recordemos que la tarea del mentor no es que, por ejemplo, si quiere escribir noticias, escriba buenas noticias. Evidentemente ayudará a que colabore con el equipo de noticias y que le guíe el equipo de noticias a esa nueva persona. Tú haces de puente con el mentor. Entonces... Aquí lo vemos, seguimiento del aprendiz, pues qué menos que una vez a la semana, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Y sobre todo, una cosa que añadimos, intentar escalar un poco la comunicación. Empieza siendo a lo mejor solo por correo, luego por chat o por IRC o quedamos un día en el Mumble y ves cómo funciona. Bernie de esto, por ejemplo, tiene experiencia y es una de las personas que aportó esta escalabilidad a las reuniones, a lo mejor puede comentar un poco más cuál era la idea o el fondo de esto. ¿De cuál en concreto? Pues eso de escalar la comunicación ya no solo por correo, sino tener un contacto más directo cada vez más, que el mentor tenga un contacto más directo con el aprendiz y que el aprendiz pierda el miedo a otras formas de comunicación con el mentor y luego con la comunidad. Bueno, porque el correo es un rollo y con todas las... cosas que, bueno, ya el primer correo es largo, si luego queremos contarle cosas sobre lo que hacemos, pues se va a hacer eterno. Entonces, pero bueno, se lo hablamos hace tiempo de poder tener pues eso, y proponerle o preguntarle qué medios de comunicación le gustaría usar. Pues, porque hay algunos que, Hanna tuvo ejemplos de gente que no le gustaba, por ejemplo, hacer Mumble o no le gustaba hacer Skype porque no querían que le viesen, pero sí que estaban abiertos a utilizar algo así como Gtalk o Skype, pero sin imagen y tal. Entonces, al final es mejor porque ahorra bastante tiempo, se aclaran las cosas, es una comunicación síncrona o sincronizada o en tiempo real y creo que es bastante más eficiente, además de que le suma un poco de cercanía, ¿no? Porque al final pues hablan de más cosas y si pasa una cosa en ese momento, una noticia, pues la comentas y haces bromas o no sé, es un poco más personal que un correo electrónico que al final no hay contexto, no hay nada. Pues esa es la idea, crear un poco de empatía con el aprendiz y que esto también sirva para que luego el aprendiz pueda crear empatía y conexión con el resto de la comunidad, no solo su mentor. Esto, una vez que ya tenga conexión con su mentor, pues tendrá conexión también con la gente que trabaje en el área y poco a poco pues eso se va escalando de poco a mucho sin que de golpe tenga ahí ni mucha información ni hablar con mucha gente ni que se sienta perdido, pues que se sienta arropado en la intimidad del mentor al principio. Luego, sin respuesta. Perdón, ¿alguien ha dicho algo? No, no, quería decir que la teoría es buena. Lo que pasa en realidad la he pasado yo con varios aprendices, ponerme en contacto por Twitter, por el medio que ellos me han dicho, y no siempre da resultado. Hay aprendices que a lo mejor un mes están activos, desaparecen varios meses, estás durante esos meses en contacto con ellos, vía Twitter o otra vía, como bien habíais comentado, pero no da resultado tampoco. O sea, que es muy variable. Claro, sí. Y no nos tenemos que frustrar, ¿vale? Hay gente que va a desaparecer. Hay gente que te va a decir, sí, lo voy a hacer, y no vas a saber nunca más en tu vida sobre él. Hay que contar con esto, no hay que cabrearnos. Hay gente que dedica el tiempo que quiere y hay gente que pierde el interés y no quiere ni siquiera te contesta porque no se atreve a lo mejor a decirte nada. Y por eso estamos en este paso del procedimiento que es caso sin respuesta. ¿Qué ocurre? Sobre todo, incluso a lo mejor al principio, ni siquiera nos contesta. Bueno, pues tenemos como una especie de modelos de recordatorios. Pues, hola, me gustaría saber si tuviste tiempo para revisar la documentación que te envié hace unos días. Bueno, pues esperamos unos días a ver qué pasa. Y si no nos contesta ya y vemos que nada, pues le podemos decir un segundo recordatorio. Le decimos que le recordamos que estamos ahí como mentores para cualquier cosa que necesite, que entendemos perfectamente que no tenga tiempo en ese momento y que nada, simplemente que recuerde retomar la colaboración cuando vuelva a estar disponible. Este es como un correo de medio despedida, medio no. Si nosotros le enviamos esto y no contesta, nos olvidamos. Nos olvidamos, apuntamos en nuestra tarea. Volviendo a lo de antes, yo tenía, por ejemplo, dos aprendices que estaban en la lista de colaboradores porque no participaban, los quité, ahora han vuelto pasados unos meses, o sea, aquí también hay una locura, ¿eh? Claro, por eso digo, entonces, vamos a definir que si una de estas personas desaparece, la vamos a mover a aprendices borrados. Luego le vamos a poder recuperar, porque la tarea luego la vamos a poder reabrir. Pero como no sabemos si va a volver o no, no nos ha contestado. Otra cosa es que nos diga, oye, pues en un mes vuelvo que estoy de vacaciones o lo que sea. Hombre, lo veo difícil cuando nosotros mismos en el grupo no marcamos como ausentes los aprendices menos, ¿eh? Vale, pues vamos a dar ejemplo. Dave comenta en el chat proponer voluntarios temporales. Ayuda por 2 semanas, 1 mes o por número de tareas. En beneficio. No se necesitan voluntarios colaboradores por un tiempo limitado y se regresan, no pasa nada. Es decir, no podemos asumir que las personas vengan. Claro, por eso son aprendices, Dave. Y no les licenciamos hasta que realmente no vemos que siguen adelante. Y no es aprendiz indefinido, sino que ya es colaborador. Viene más abajo, licenciar aprendiz. Bueno, los casos de ausencia son claros. Y es muy importante que si no nos contestan, nos vayamos a la tarea y pongamos, le he enviado 2 avisos, no sé nada de él, no me contesta. Le muevo a borrados. No pasa nada. La tarea la podemos poner como rechazada. Yo creo que es el estado que mejor define lo que ocurre. Se nos movería aquí en borrados y nos aparecería como archivada. Perdón, yo creo que mejor vamos a hacer otra cosa. La vamos a poner como espera, porque realmente es como está. La pondríamos como espera y nos la pondríamos en aprendices borrados. Y ahí quedaría un registro de la gente que ha quedado en el limbo. Si algún día vuelve, volvemos a retomar la tarea, ponemos un comentario, el chico ha vuelto, no tuvo internet o estuvo en el Congo y no tenía red para comunicarnos. Igual, acordate que me quedé la prueba que estaban haciendo con que si estaba en espera no recibías notificaciones. Sí, sí está, pero bueno, en este caso es ideal, porque si ponemos una tarea en espera no nos aparecen mis tareas, lo cual está bien para estos casos, porque si le hemos puesto en espera no queremos que nos esté molestando como una persona que tenemos pendiente de o que estamos mentoreando, sino que desaparece de nuestras tareas y lo tenemos aquí en la lista de borrados. Vale, esto para los casos difíciles en los que desaparece la gente, ya sea al principio, ya sea a mitad de la colaboración. Licenciar aprendices. Bueno, pues licenciar aprendices, como bien dice la documentación y el procedimiento, es cuando son autosuficientes, conocen bien la comunidad usuaria y saben cómo moverse. Tenemos un correo modelo que es el que mandamos a la lista de correos, ¿vale? Que de hecho de todos los meses a los mentores les llega un recordatorio diciendo, oye, ¿qué aprendices licenciamos este mes? ¿Hay alguno? Se proponen, se ve cuáles son y se licencian. Se manda un correo a la lista general, pues dando la enhorabuena, quitando del wiki el flag de aprendiz y motivándoles un poco, ¿vale? Además que va a ser mucho más fácil saber qué aprendices licenciar, porque si hemos implementado las tareas para los aprendices, vamos a saber la gente que se ha comprometido y la gente que ha trabajado y que ha completado tareas. Como digo, hay unas guías, pues por lo menos que haya participado en un proyecto, iniciado al menos un hilo en la lista general. Esto ya se considera que está bastante integrado en la comunidad y se puede licenciar. Y básico, que haya trabajado al menos 2 semanas sin necesidad ninguna del mentor. Él ya solo trabaja con la gente del área y no necesita preguntarle nada al mentor. Y como dice Antonio, hablemos e insistamos en las reuniones semanales. Antonio, te cedo la palabra y así descanso un poco la voz. Bueno, simplemente, como tenemos una carga bastante alta algunos de aprendices, al hacer las reuniones semanales, prácticamente ya lo dije, si somos 21 mentores, nos toca a 2 reuniones al año. ¡Qué ridículo! Estuve sondeando un poquito los mentores, preguntándoles, oye, ¿de aquí a 1 o 2 semanas puedes prestarte? No, es que ahora estoy ocupado. Ya volvemos a lo mismo. Si no te apuntas como ausente, estás creando frustración hacia el resto de mentores. Y ya digo, es una descarga de trabajo buenísima, porque las semanas que estuvisteis, tanto tú como Fernando como yo, vimos que prácticamente orientábamos a bastantes aprendices. Y luego otra cosa, dejábamos constancia en vídeo, en grabación, para que otro mentor ya tuviera la referencia. Además de los aprendices, estas reuniones, los que han asistido, les ha gustado mucho porque les ha aclarado mucho las cosas. No es lo mismo intercambiar 3 o 4 correos, 5 o 6, con tu mentor, que ver a alguien que te lo está contando por chat, que te está diciendo cualquier cosa me preguntes, en síncronamente le puedes contestar, o incluso cuando lo hemos hecho publicando también por Hangout un vídeo en YouTube a la vez para que lo vean, empatiza mucho más porque cada vez es un mentor diferente y además les integra mucho más en la comunidad. Sobre esto, todo porque da imagen de grupo y grupo coordinado. En el foro he estado viendo Gary Scaler, que lo estaba comentando, porque llegaban algunos usuarios y decían, oye, ¿cómo puedo empezar a colaborar? Sí, hay reuniones semanales, pero no sabemos por qué no están siguiendo. Esto también debemos responder cada mentor. Y ya digo, que son 2 reuniones al año como mucho. O sea, que es ridículo. Lo que vamos a proponernos es, a principios de mes, en un correo, definir las 4 personas que van a hacer reuniones ese mes y asignarles tarea. Y ya tienen la tarea. Te responsabilizas de la reunión primera de mes. O cuando hay 5 semanas, pues 5 personas. Y hacer lo mismo que hacemos todos los meses de ver los aprendices que hay que licenciar, ver los mentores que van a hacer las reuniones de aprendices. Y ya está. Y nos organizamos todos los meses y quedan asignadas ya, con nombre y apellidos, quién va a hacer cada una de las reuniones y qué días y a qué horas. Y más o menos esto es el flujo de trabajo completo de un aprendiz. Al final se licencia y ya vuela libre. Me interesa sobre todo opiniones de los nuevos mentores, de cómo veis todo el proceso. Personalmente me parece muy bueno. Se nota que va a ser una forma bastante organizada de aprender y ayudar a otras personas interesadas. Una de las situaciones más complicadas es tener las cosas organizadas, ¿no? Y este sistema a mí me parece muy bueno para poder uno mismo llevar un buen tracking de la gente que va uniéndose y qué están haciendo. Pues lo que podemos hacer, y es una de las cosas que esta reunión tiene como objetivo, si veis aquí, es uso práctico de la herramienta de tareas y asignación de aprendices. Mi idea era asignaros los aprendices durante la reunión, pero como sé que iba a llevarme mucho tiempo, me he tomado la libertad de hacer la división entre todos los mentores que tenemos y todos los aprendices que había pendientes. Y si vais a este documento en Google Docs, abridle, veréis cómo ya están en pendientes asignados a todo el mundo. Tenéis 6 por cabeza, alguno tiene 7, pero es lo que hay. Tenemos tanta gente que hay que cubrirles. No todos nos van a suponer carga de tener que controlar 6 personas, porque no todos van a estar. Bueno, y como veis aquí, están asignados con correos y áreas de interés. Correo y área de interés. Normalmente, yo y quien me ayude, os asignarían ya la tarea. No hay que usar la hoja nunca más. La maldita hoja de cálculo que tanto hemos odiado, no va a haber que usarla. Pero como tenemos tanta gente pendiente, la actividad que vamos a hacer ahora durante la reunión es la siguiente. Nos vamos a ir aquí, vamos a buscar nuestro nombre. Voy a hacer un ejemplo con el mío para que veáis lo que quiero que vayáis a hacer. Vale, aquí. Pues la primera persona que tengo es Ramiro Ortega, control de calidad. ¿Vale? Asignado. ¿Qué voy a hacer? Me voy a crear una tarea con el nombre de la persona, el correo y el área. Y yo mismo voy a poner una fecha en la que tengo que haber contactado con esta persona. Como digo, esto lo vamos a hacer nosotros a la mano, pero posteriormente, como irán entrando gente, iré asignando yo quien me ayude de las personas en el gestor de tareas, y voy a poner por defecto 4 días para contactar con él. Yo creo que es más que suficiente para mandarle un correillo que nos lleva 5 minutos de nuestro tiempo. Yo creo que, además, una cosa muy importante es que una vez que se os asigne la tarea, cumpláis con los tiempos, porque la gente es muy agradecida cuando se le contesta rápido. Y si os fijáis en los recordatorios, o sea, cuando ellos rellenan el formulario, automáticamente les llega ese autocorreo, y muchos se sorprenden y dicen, ah, pues muchas gracias por contactar con tan pronto. Y luego les hemos tenido casi un mes sin contactar porque no teníamos mentores y no estábamos haciendo lo bueno. Bueno, voy a hacer el ejemplo, no puedo hablar y copiar y pegar a la vez, pero lo vais a ver cómo lo voy a hacer. Me voy a la lista de aprendices por iniciar, nueva tarea. Pongo como título de la tarea su nombre, Ramiro Ortega, y que quiere colaborar en el control de calidad. Como es una palabra compleja, voy a poner QA, que son mis propios. Asignada a mí. Y el lunes, como muy tarde, tengo que haber contactado con él. Voy a crear. Contactado en este caso es enviado el mail, porque no es respuesta, obviamente. Claro, claro, claro. Contactado quiere decir que le he enviado el primer correo. El primer correo que está aquí en colaboración inicial. Que le sondea un poco del tiempo que tiene, pues le he vuelto a recordar los proyectos que están en marcha, el control de calidad, o sea, que me cuente un poco su vida, qué es lo que puedo hacer, qué es el tipo que tiene disponible, o sea, un poco conocerle, y posteriormente lo que haré, una vez que esta persona me conteste y me diga, oye, pues mira, tengo una hora a la semana, veo que es poco tiempo, y digo, bueno, voy a hablar con Gabriela o con Giovanni de control de calidad, voy a decir, oye, tareas así rápidas que pueda hacer esta persona. Y me dirá, bueno, pues que instale Firefox Aurora y que pruebe estas cositas que te dejo aquí en el wiki. Y me crea una página en el wiki, donde que sea. Entonces lo que haré es le diré, oye, Ramiro, mira, vamos a empezar con una cosa sencilla, que no te va a llevar más de una hora a la semana. Vamos a bajar Firefox Aurora, vamos a hacer esto y vamos a hacer estas pruebas. Y se las cuentas a Gabriela, te la presento, te pongo aquí en copia del correo a Gabriela. Y vemos qué tal sale la cosa. Entonces, aparte, lo que hará Gabriela es crear en control de calidad una tarea para Ramiro. Le creará una cuenta y le dirá que tenga permisos de comentarista en las tareas. Entonces, yo le diré, oye, Ramiro, mira, te vamos a crear una cuenta en nuestro sistema de tareas para integrarte en la comunidad. O sea, se le dice que se va a crear una cuenta porque está ya en la comunidad, ya es parte de la comunidad. Esto es importante que se repita. Pues ya eres parte de la comunidad y te vamos a crear una cuenta para las tareas. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, bueno, el vídeo creo que ya lo podemos parar, Fernando, porque más o menos hemos visto cómo se crea. Déjalo luego como no clasificado porque nos salen correos por ahí de la gente, mejor que no se vea por público. Me desconecto el Hangout y seguimos por ahí. Vale, pues entonces, ¿qué vamos a hacer ahora todos? Id a vuestra hoja de cálculo, id una a una las 6 personas que tenéis asignadas, copiéis el correo. Os vais a crear una nueva tarea con el nombre de la persona, en qué hay que hacer, ponéis el correo y en el título, nombre de la persona, espacio, almohadilla y el nombre del área que aparece en la hoja de cálculo. Si es control de calidad, ponéis QA, porque es una palabra, pero el resto en minúsculas labs, en minúscula asistencia, en minúscula creativo, en minúscula noticias, en minúscula localización, sin acento ni nada. ¿Queda un poco claro lo que queremos hacer ahora? Sí, sí, perfecto. Vale, pues yo metiendo las tareas al mío, recordar asignaros a vosotros la tarea y poner la fecha del 15 de abril si la queréis saber. Y actualizad en la hoja que ya habéis creado la tarea, en una columna que se llama tarea creada, es decir, sí, ya la he creado. Porque además, si en el título de la tarea ponemos almohadilla QA o control de calidad o asistencia, luego podemos hacer búsquedas de las tareas por el título. Entonces vamos a poder, por ejemplo, listar todos los aprendices que sean de asistencia con una búsqueda fácilmente. Por eso el ponerle en el título también el área. Si en la hoja tenéis un comentario en habilidades, también ponédselo para tenerlo en cuenta en la tarea, para tener ya esa información en la tarea. Sí, está en el path enlazado. El template del correo es donde pone formación de mentores, que pone programa de mentores, procedimientos, está en la documentación. Te lo voy a pegar de todas formas en el Mumble. Como digo, esto va a ser un trabajo un poco mayor inicial, pues porque tenemos mucha gente pendiente. Una vez que nos vayan a venir unos pocos al día, pues se irán asignando muy de poco a poco y ya no tendréis que crear vosotros la tarea, sino que alguien del equipo de mentores os la creará y ya la tendréis asignada con fechito. Además, lo bueno es que si, por ejemplo, se os asigna un mentor y o sea un aprendiz y no tenéis tiempo o estáis saturados de aprendices, podéis poner un comentario: oye, reasígnasela a alguien más porque estoy hasta arriba en la propia tarea. En mi caso me han asignado uno de labs y uno creativo. Sí. Son áreas que no controlo mucho. ¿Qué puedo no hacer? Hace falta, no pasa nada. De hecho, el mentor, vuelvo a repetir, el mentor no tiene que tener control del área. Simplemente tiene que saber con quién contactar. En este caso, Javi para creativo y Labs, pues contactarías con Fernando Agüero o con la gente de Labs. Entonces, cuando él te diga un poco las habilidades que tiene y el tiempo que tiene disponible, tú hablas con la gente de Labs y de creativo: oye, mira, tengo este chico que tiene este tiempo, ¿qué podemos asignarle? Entonces, tú haces de puente entre el aprendiz y el equipo. Ah, ok. Sí, claro, o Willy Aguirre, que también está en creativo, por ejemplo. Lo bueno es que todas las áreas tienen un alias normalmente donde se les puede escribir creativo arroba o directamente te puedes ir al wiki y ver quién es el responsable del área y escribirlo directamente. Sería más cómodo tener al encargado de cada área en la lista. Sí, está, de todas formas ya te digo, en el wiki están los correos y las personas que están en cada área. Como digo, no os desesperéis, tenemos mucha gente que no nos va a contestar. Sobre todo he observado que la gente que no tiene ni idea en qué quiere colaborar pone control de calidad. No me digáis por qué, pero es gigantesco el número de personas que tenemos en control de calidad que estoy seguro que no saben a qué se están apuntando. Entonces a lo mejor vamos a encontrar alguna gente y dice: ah, pues yo tampoco tengo tiempo para colaborar. Entonces, bueno, pues le puedes asignar: oye, pues recuerda que tenemos una cuenta en Facebook y en Twitter que nos puedes seguir, retuitear o lo que sea, más a nivel de usuario, si realmente lo que ellos no quieren es ser colaboradores. Tened en cuenta que vamos a tener también estos casos. A mí me parece fantástico que haya mucha gente en control de calidad, porque está muy bien documentado y, por ejemplo, en el World Week, Gabriela lo explicó bastante bien y el proceso está muy detallado. Y que en principio no necesitas conocimientos previos para hacer control de calidad, simplemente probar una cosa, usarla. ¿Estáis encontrando algún problema a la hora de crear las tareas o algo? En tu caso de Imidis, no te he asignado a gente porque no vi tu nombre en el Etherpad de mentores en activo, que es de donde sacó la lista. Pero posiblemente te puedas asignar, asígnate los que pone StripTM, o si quieres mándale primero un correo, porque creo que no les ha iniciado ninguno y no iba a seguir como mentor StripTM. Entonces mándale un correo a StripTM y dile a esas personas que las tiene ahí en la lista, en la hoja asignadas a él, si le ha seguido con ellas o no, y te las asignas a ti. Buenísimo. Bueno, para los que estéis escuchando este audio después de la reunión, cualquier duda que tengáis, pues la comentáis, porque sé que algunos no habíais podido asistir. Tienes que crear la tarea en la lista que pone aprendices por iniciar, donde se están creando. Vale, David, si quieres, pues muévetelo. No sé si ha creado la tarea Fernando Agüero, creo que no. Escribe asígnatelo, por ejemplo, en la hoja de cálculo, pon ya tu nombre en vez de Fernando para que no lo cree Fernando y ya te lo creas tú y listo, porque creo que no lo creo. Yo estoy empezando a mover mis aprendices asignados. Voy a borrar dos de los que tengo en el wiki que no han vuelto a hacer nada. No sé si me da fe de estos. Sí, bueno, de los que se supone que hay asignados hay que hacer también una limpieza. Y los que los tenéis asignados tenéis que ver exactamente cómo está. O sea, lo que llevo insistiendo aquí. Y lo ideal sí, sería hacer lo que has hecho, ir exportando a tareas para hacer el seguimiento. Tenía estos dos, pero los redirigí al proyecto, pero no volvieron a hacer, no me dieron fe de nada. Por lo tanto, los coloqué como ausentes. Tienen mucho tiempo que no han reaparecido, por lo que imagino que ya de ausente o los borraríamos o los dejamos ausentes. Mándales un correo, si no responden en 4 días, fuera. Ok. Y nada, los mentores nuevos, haced una cosa: editad vuestro perfil del wiki de Mozilla Hispano, acordaros, y en el campo que pone área mentor ponéis en las áreas, aunque eso lo tenemos que cambiar porque ahora los mentores ya no son por área, pero en área mentor poner el área en el que os sentís más cómodos como mentores, que eso yo también lo tendré en cuenta a la hora de asignar a la gente. He intentado más o menos asignar a la gente, esta vez pues a los de Labs, pues a David o a Fernando, Johan, en difusión pues se les daba a Bernie o tal, más o menos he intentado, en educación se les da muchos a Dave. Entonces, en vuestro perfil de Mozilla Hispano, si dais editar, podéis ver un campo que pone área mentor, ahí rellenéis el área, si es difusión, si es noticias, si es lo que sea, y ya apareceréis como mentores en el perfil con vuestro bonito badge. Los que vayamos pasando al task, ¿los borramos de la hoja? No, marcad simplemente tarea creada. Quiero tener un registro de toda esa gente. Aunque luego no vayamos a usar la hoja de cálculo, sí que quiero tener ese histórico guardado. Ok. Guillermo se tiene que ir, así que ya le mandé el mail a Fernando y espero su contestación. Bueno, pues no sé si queréis hacer algo más. Cerramos la reunión, ya tenéis esta tarea asignada de iros creando las tareas y vamos avanzando, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna cosa antes de cerrar? Pues nada, perfecto. Nos vemos en la siguiente reunión de mentores, que intentamos siempre hacer una al mes, y vamos avanzando con todos los aprendizajes. Hasta luego. Bye. Hasta luego.